entrada para que los forasteros no tuviesen coartada. Saludaba a todo el mundo que pasaba, tanto buena gente maleante como a la fulana. No tenía problema con nada, porque categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba, era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. La acusaban de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía: no te fíes nunca de nadie, hija mía. Ahora Juana reside en penitenciaría, allí debe aguantar todo tipo de perrería. Buscando en el recuerdo encuentra la alegría, su rabia y su sangre fría, pensando que pronto de allí saldría. En su cabeza repetía esta melodía: Juana, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, en mi barrio. Siempre como mujer valiente, Juana Clemente, al que se duerme se lo lleva la corriente. Ya tú sabes, camarona, date pendiente. Sola, con su pena, sola, es su condena. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy, pa' mi barrio yo voy. Y su familia pasamos el rato cantándole a la Juana en la terraza, fumando ron con miel y el tumbao sonando. Sigue por el camino, no busques calamidades. Mira, Juana, escucha esta verdad. Cumplió su pena, sufrió su condena, y ahora vuelve al barrio una mujer nueva a gozar con los compadres. Del pasado olvidarse y mirar para adelante, mirar para te mira pa' Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, de violencia doméstica y otras formas de violencia. En el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sido violada en algún momento de su vida. Dependiendo del país, entre una y tres de cada cuatro mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares de forma habitual. Cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. En Argentina hay un femicidio por día. Hay mujeres y niñas desaparecidas por redes de trata de personas.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! Vamos a escuchar ahora la conferencia de prensa de Félix Díaz a un año de la represión en Formosa que llevó a dos hermanos a la muerte. Muy buenas tardes, amigos, amigas, periodistas. Nos pone muy contentos de poder estar nuevamente en este espacio físico que en el mes de diciembre del año pasado nos hemos asentado en este lugar reclamando justicia por el hecho sucedido el día 23 de noviembre del año pasado, donde hemos sido desalojados violentamente, en la cual hemos perdido la vida de un hermano, el hermano Roberto López. Y nos hemos convocado en esta forma porque nosotros queremos repetir nuevamente el reclamo hacia el Estado Nacional de que las cosas se agilicen y que se resuelva como corresponde. Estamos preocupados por muchas cosas, porque lo que nos pasa día a día es algo muy duro. Por esa razón, agradecer a todos y a cada uno de ustedes por el respaldo que nos dan, que nos hace muy bien. Ojalá que el Gobierno Nacional también escuche y entiende nuestro reclamo. Estamos acá porque queremos que se cumplan los compromisos asumidos el día 2 de mayo, donde hemos podido sentar en una mesa de diálogo, donde estuvo presente el gobierno de la provincia de Formosa, los garantes de la mesa de diálogo, que se han conformado varias organizaciones de derechos humanos y también algunos organismos nacionales. Y también hemos podido convocar en una elección para poder dirimir la cuestión de la representatividad de la comunidad Ompotainapocna, de la cual es la única, el único paso que hemos dado de poder legitimar mi representación hacia los estados, donde la comunidad ha respaldado mayoritariamente esta responsabilidad que me ha tocado. Así que les agradezco profundamente y vamos a empezar dándole la palabra al compañero Adolfo y también a Norita y a todos los amigos que nos acompañan para que también puedan expresar lo que han podido vivir acompañándonos en este tiempo, en esta lucha tan importante para nosotros. Buenas tardes a todos y todas. Muy simplemente lo que está reclamando las comunidades, no solo los COM, sino todas las comunidades, todos los pueblos originarios del país, es que se respete la Constitución Nacional. Primer punto. El convenio de la OIT 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios proclamado por las Naciones Unidas. Ninguno de estos tres grandes ejes son respetados en el país. No son respetados por la provincia de Formosa. Si bien se abrió una instancia de la mesa de diálogo, no hemos logrado avanzar porque hay una fuerte resistencia de la provincia de Formosa. creo que todo esto también nos lleva a la fuerte presión y represión. Aquí recién estaba lleno de policías y uno se pregunta ¿para qué? Estaba aquí la policía, simplemente es una conferencia de prensa a un año de convocar de la acción para que se respeten sus derechos y no se ha logrado avanzar. El otro eje, y voy a ser muy breve con esto, es que se ha pedido una audiencia a la Presidenta de la Nación y esperemos que sea concedida para tratar de desbloquear esta situación que hoy están viviendo los pueblos originarios, fundamentalmente en este caso concreto el pueblo Kon en Formosa. Así que no me voy a extender en esto y le paso a Nora. Buenas tardes, yo soy Gastón Chiliar, director del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y formamos parte también de este grupo de organizaciones garantes del acuerdo que se llevó a cabo el 2 de mayo. Como punto de partida para resolver el conflicto de fondo, del cual pasado mañana se cumple un año de la represión de la comunidad La Primavera, que murió un miembro de la comunidad La Primavera y un policía. El acuerdo del 2 de mayo tenía varios puntos, pero entre esos puntos hay uno fundamental, que es resolver el problema de fondo, que es la demanda por las tierras y el derecho a la tierra de la comunidad La Primavera. Tenía un segundo punto, que es garantizar la seguridad de Félix Díaz y de su familia y de toda la comunidad. Y en ese sentido hay dos cuestiones que nosotros queremos remarcar a un año de aquella violenta represión. En primer lugar, que todavía, y a pesar de varias reuniones que se llevaron adelante en el marco de esa mesa política donde está sentado el gobierno nacional, el gobierno de Mendoza, la comunidad de Formosa, perdón, y de la comunidad, todavía esa mesa no ha avanzado demasiado en relación con las demandas sobre las tierras de la comunidad, demandas que tiene que garantizar la provincia de Formosa por un lado y también la nación en relación con los territorios que están en el territorio del Pilcomayo y que son de parques nacionales, que son de la comunidad, pero que hoy están ocupados por parques nacionales. El segundo punto que queremos destacar aquí y que ya lo han mencionado es el día 8 de noviembre se produjo un nuevo hecho de violencia en la comunidad en el cual familiares de Félix fueron baleados, ya no en este caso por miembros de la policía provincial, sino por miembros de la familia que está ocupando el territorio. Y en ese sentido nosotros que estamos acompañando a la comunidad en el terreno durante todos estos días vemos, y Félix lo puede plantear, un incremento de la violencia de parte de los miembros que de los otros, de los familiares que no son miembros de la comunidad, y se han hecho las denuncias, hemos llamado la atención y efectivamente estos hechos se vienen incrementando y nosotros creemos que medidas de seguridad que se dieron en su momento y que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de medidas cautelares, evidentemente no están funcionando, hay que reformularlas, hay que repensarlas, porque de otra manera vamos a seguir percibiendo hechos de este tipo y la comunidad en este contexto sigue amenazada por los familiares, por las familias que en este contexto son usurpadores de este territorio. Entonces, para ir concluyendo, como dijo Adolfo, se le ha presentado una carta a la Presidenta de la Nación para discutir todos estos temas, pero básicamente el reclamo de Félix Díaz y de su comunidad es avanzar y agilizar las soluciones de fondo, porque sin esas soluciones de fondo, que son el derecho a la tierra, cumplir con la ley que ordena demarcar y titular las tierras, van a seguir generándose hechos de violencia y en ese sentido la demanda de la comunidad va a seguir persistiendo. Nosotros creemos que tiene que haber una fuerte señal del gobierno nacional, de manera tal de que el gobierno de Mendoza no pueda, de Formosa, no pueda ignorarla. Y en este sentido sí nos preocupa que en las últimas reuniones el gobierno y la representación provincial de Formosa no ha participado o cada vez participa menos. Entonces creo que es hora de que el gobierno nacional plantee la necesidad de resolver este conflicto y de que el gobierno provincial no pueda seguir ignorando la demanda. Bueno, yo soy Nora de Cortiñas y ¿me aplauden a él o me aplauden a mí? ¡Qué confusión que tengo ahora! Bueno, decir que justamente estamos acá, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, ratificando este apoyo, este pedido que se le hizo a la Presidenta de la República para una entrevista que vienen gestionando desde que empezó este conflicto, presión, el año pasado, allí el 23 de noviembre, y que ya se cumple un año, y después de ellos haber cumplido con todos los pedidos que el gobierno le fue, las propuestas del gobierno para que levantaran el acampe, cumplieron con todo y resulta que estamos varados y no tuvieron respuesta. Lo principal es la tierra, el territorio, y es por lo que se lucha, por lo que lucharon y siguen luchando esta comunidad y otras también. Estamos insistiendo porque creemos que solo la Presidenta de la República puede solucionar este grave problema. El gobernador evidentemente no quiere llegar a un buen fin. El gobernador ha entregado las tierras a otra gente extraña y que son los verdaderos usurpadores. Entonces estamos acá porque hay leyes, porque hay convenios, porque no se pueden cumplir. Está el convenio 169 de la OIT y está ahí también flotando en el aire y no se llega a cumplir. Por eso estamos, porque hay una ley, 26.160, que también favorecería este camino a conseguir lo que están reclamando. Y volvemos a repetir que lo que reclaman es lo que justamente les corresponde. Así que estamos insistiendo para seguir en la mesa de diálogo, para llegar también a que la Presidenta pueda estar en esa mesa de diálogo. Ese sería realmente el ideal nuestro de la comunidad y de este sacrificio que están haciendo. Porque decimos que esta discusión que hay por la tierra y por el territorio, que ha traído los muertos en Formosa, también ahora lo trajo en Santiago del Estero, cosa que también tenemos que repudiar. El reclamo por la tierra cuesta la vida y no tenemos que seguir permitiéndolo. Por eso estamos, insistimos, la tierra, la vida, todo tiene que ser ya acordado para que esta gente pueda seguir trabajando y poder trabajar en su territorio. Darle la tierra, las herramientas, porque lo que quieren es trabajar su tierra y vivir de su tierra. Así que seguimos apoyando, no vamos a claudicar, vamos a seguir y vamos, yo creo que vamos a lograr que la Presidenta finalmente lo reciba feliz a su comunidad. Así que gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miriam Lienta, perteneciente a la comunidad mapuche, al pueblo nación mapuche, también del área de relaciones con las comunidades de CTA, que hemos acompañado como veedores en esta mesa de diálogo al hermano Félix Díaz. La verdad que en primer lugar agradezco la presencia de que cada vez nos están acompañando más y qué bueno que esta parte por lo menos nos vamos con alegría. Hoy también nos acompañan 5 caciques huichí que también vienen por sus reclamos y aquí están presentes en la lucha representando a todos los pueblos. En la lucha del hermano Félix Díaz está la lucha de todos los pueblos originarios de la República Argentina, 32 pueblos preexistentes a esta nación, 32 pueblos que todavía siguen pidiendo reclamo, siguen pidiendo justicia en este país que dice memoria, que hay hermanas como las madres de Plaza de Mayo que han luchado porque esa memoria de los 30.000 desaparecidos no desaparezcan. Nosotros, los jóvenes, los que somos que preexistimos y que estamos, digamos, trayendo la lucha de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, hacemos lo mismo. Queremos memoria y justicia como ustedes también piden. Miles de años, 12.000 años que tienen los pueblos sobre estos territorios, cuando llegaron aquí estaban poblados, éramos pueblos con organizaciones, con culturas, con idiomas. Y no puede ser, lo que nosotros no concebimos es que en un gobierno que dice que tiene derechos humanos, no haya esos derechos, los mismos derechos humanos para los pueblos originarios. En cada territorio, si ustedes supieran las causas que hay en cada provincia, en cada territorio, se asombrarían. Pero los gobiernos saben de lo que le estamos hablando. Este gobierno también sabe, porque nosotros hemos sido pacientes en estando en esta mesa de diálogo, porque estamos acostumbrados a esperar, y si de algo que tenemos es memoria y sabemos esperar, y paciencia. Pero bueno, la paciencia también llega a un límite y somos pueblos pacíficos. Y hoy se ha montado una tremenda, digamos, acompañamiento de parte de los compañeros y hermanos policías que han estado haciendo su trabajo aquí, porque han estado mandados por alguien. Y nosotros no somos delincuentes. Hay tantos problemas en el país donde tendrían que estar estos compañeros y solamente por una conferencia de prensa se ha hecho semejante movilización desde las 6 de la mañana con camiones hidrantes, con una cantidad de pasando calor. Nosotros queremos una mesa de diálogo, pero con real compromiso. Queremos que se abra esa instancia en la República Argentina donde seamos realmente escuchados, que se comprometan. Los derechos que han escrito en esta nación, que lo han escrito ustedes, porque hemos tenido muy poca participación indígena, pero bueno, hay compañeros y hay hermanos que han acompañado esas luchas que nos favorecen, y creemos que el convenio 169, que es una lucha de hermanos a nivel internacional, que sea aplicable y que realmente cumplan con lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 17 de la preexistencia de los pueblos originarios. Esta ley de 26.160 tampoco se está cumpliendo, es una ley que prohíbe los desalojos en las comunidades, porque los mismos gobernantes, ni la justicia ni los gobernantes cumplen con las leyes. Y en un país que no cumple con las leyes estamos en un peligro institucional. Cuando llegamos a la mesa de diálogo yo le dije, ¿qué pasó, hermano? Porque también los considero mis hermanos. Yo, ¿cómo vamos a estar 5 meses en una campe cuando en un país con esta pensé que estábamos en un grado mejor institucional? Tendríamos que haber sido recibidos, porque tenemos muchos años esperando para que se haga justicia. Por lo tanto, eso es lo que pedimos, que se haga justicia, que haya memoria, que nuestros pueblos tengan la dignidad que se merecen, que no seamos más corridos en nuestros territorios, y sobre todo, que no haya más muertos. Y queremos agradecer la cesión de este audio al programa Refugio de Bípedos. Los indígenas americanos han sido torturados, humillados y asesinados. Calladas sus voces de protesta. Calladas sus voces de protesta. El grito de miles de campesinos hace eco en la cordillera de los Andes, el llanto de una niña ecuatoriana. El asesinato de sus padres, el asesinato de sus padres. ¡Cuánta sangre humilde derramada a manos de paramilitares! Son las gotas que colman el vaso lleno de sangre, lleno de sangre. ¡Cuánta sangre humilde derramada!

donde se llegó en algunos casos a distribuir frazadas infectadas de viruela, porque se suponía que los indios eran intrusos en esa tierra que Dios había prometido a los colonos puritanos venidos de Inglaterra. Y hasta hubo un comandante, Sir Geoffrey Hampstead, que lo celebró y dijo: bienvenida sea la viruela para extirpar a esta raza execrada. Cuando alguien muere, cuando su tiempo acaba, mueren también los andares, los deseares, los decires que se llamaron con su nombre en el mundo. Entre los indios del Alto Orinoco, quien muere pierde su nombre. Ellos comen las cenizas del muerto, mezcladas con plátano, con vino, y después de esa ceremonia ya nadie nunca más nombra al muerto, porque el muerto sigue estando con otros nombres, en otros cuerpos que andan, desean y dicen. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas. Guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Olvida las fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. En la época colonial, el Cerro Rico de Potosí produjo mucha plata y muchas viudas. Durante más de dos siglos, Europa celebró allí, en esas heladas alturas, una ceremonia caníbal. Daba de comer carne humana al cerro a cambio de la plata que le arrancaba. De cada 10 indios que entraban en los socavones, 7 no volvían. El exterminio ocurrió en Bolivia, que todavía no se llamaba así, para hacer posible el desarrollo europeo del capitalismo, que tampoco se llamaba así. El nombre del cerro provenía de la lengua indígena Potosí. Potosí. Potosí significaba truena, hace explosión, porque los indios creían que el cerro tronaba cada vez que le arrancaban la plata de sus entrañas. Ahora el Cerro Rico de Potosí, vacío, vaciado, calla. Si hubieran conocido la lengua de la ciudad, hubieran podido preguntar quién sostiene a los aviones en el aire o por qué los dioses nos negaron el acero. Pero ellos no conocían la lengua de la ciudad, eran pastores de la Sierra Nevada, de Santa Marta, que visitaban por primera vez la ciudad de Bogotá y no conocían la lengua que hablaban esos millones de urbanoides que iban y venían por las calles ruidosas, sobre piernas, sobre ruedas, a todo vértigo. De modo que nada decían, pero calladamente contemplaban el gentío, sin miedo ni admiración ni nada que no fuera compasión, porque calladamente se preguntaban qué sería de todos ustedes si nosotros no hiciéramos salir el sol todos los días. En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf escuchó esta palabra por primera vez. Él había sido invitado a una asamblea de indios celtales en el pueblo de Bachajón y no entendía nada. No entendía la lengua, la discusión muy animada, le sonaba como algo así como una lluvia loca. Había una palabra que atravesaba esa lluvia. Era la palabra tic. Parecía una asamblea en clave de tic. Tic, tic, tic. Entre muchas otras palabras siempre sonaba la palabra tic. Carlos, antropólogo, lingüista, había andado mucho mundo y sabía que la palabra más usada en todas las lenguas es la palabra yo. La palabra tic, que brilla en los sentires y los vivires del pueblo maya, significa nosotros. Cultura de Angola, mergulha na história de Angola, mulher. El tigre azul romperá el mundo. Otra tierra. La tierra sin mal, la tierra sin muerte, será nacida de la aniquilación de esta tierra. Así lo pide ella. Ella pide morir. Pide morir porque pide nacer esta tierra vieja y ofendida, que está cansadísima y ya ciega de tanto llorar ojos adentro. Moribunda, la tierra atraviesa los días, basura del tiempo, y por la noche inspira piedad a las estrellas. Pronto el Padre primero escuchará las súplicas del mundo, tierra queriendo ser otra, tierra queriendo morir, tierra queriendo nacer, y entonces soltará al tigre azul que duerme bajo la hamaca. Esperando ese momento, los indios guaraníes viajan por la tierra condenada. y bailan sin parar, anunciando, celebrando el próximo nacimiento de la tierra nueva, la que será fundada sin vejez ni enfermedad ni nada que interrumpa la incesante fiesta de vivir. El maíz crecerá por su cuenta. Las flechas se dispararán solas y no serán necesarios el castigo ni el perdón, porque no habrá prohibición ni culpa. Y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba envuelto en humo de tabaco y agitaba sus maracas, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Y si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. Y en el sueño de los maquiritares, la mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Y dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Y soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios, soñando, los creaba. Y cantando decía, rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre y juntos vivirán y morirán y nacerán nuevamente y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca, nunca dejarán de nacer. Porque la muerte es mentira. Genéticamente modificadas. ¡Ey, yo! ¡Cielo! terminarán. El mercado productivo, la destrucción, se comercializa. Nuestro futuro se encadena. Naturaleza manipulada, cruces de especies genéticamente modificadas. Ellos siembran muerte. Laboratorios siembran muerte. Etiquetas de productos indeterminar esconden su origen y toda responsabilidad. El consumo alejado de la producción deja en manos de otros conocer lo que comemos. Negocio perpetuo con semillas muertas. Naturaleza manipulada, cruces de especies genéticamente modificadas. Ellos siembran muerte. Laboratorios siembran muerte. El estado del tránsito. Ahora. Pero de las bicisendas. En la bicisenda que va por Virrey y Liniers, a la altura de Avenida Belgrano, justo cuando la bicisenda cambia de mano, se encuentran 6 contenedores de basura. ¡Alerta! Presten mucha atención, si no terminarán adentro de uno de ellos. Como todos los días en Suipacha y Tucumán, 2 camiones y un señor con bastón entorpecen la circulación del móvil de 2 ruedas. ¡Alerta! ¡Caos! En las bicisendas de Perón, antes de llegar al Parque Centenario, una obra en construcción no solo ocupa toda la vereda, sino que sus camiones también ocupan la bicisenda. Los conductores de los autos putean cuando los ciclistas esquivan al motorizado saliendo de la ciclovía. Repetimos. Putean. Ampliaremos. Esta mañana voy a mandarme en bicicleta y se acabó. La bicicleta sobrevivirá bastante tiempo cuando no haya auto sobre la tierra. Los rayos de sus ruedas van a iluminar el suelo sin cruzarse con los rayos del sol. La bicicleta y por supuesto el inflador. Esta mañana tiro la chancleta porque me voy a andar en bicicleta. Yo esta mañana tiro la chancleta, me voy a andar en bicicleta y anda a pasear. Bicicletear, bicicletear no es solo estar tratando de postergar por siempre los compromisos. No me dejes colgado así, no me hagas verso, yo ya no me voy a dejar bicicletear. Vení mañana, va a haber croquetas y bicicletas de verdad. Esta mañana tiro la chancleta. dónde vas tan exaltado? ¿A dónde vas haciendo tanto ruido? Me vas a enloquecer. Esta mañana voy a mandarme en bicicleta y se acabó. Esta mañana tiro la chanqueta porque me voy a andar en bicicleta. Yo esta mañana tiro la chanqueta, me voy a andar en bicicleta y anda a pasear. Me mandaron una carta. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a sus compañeros y compañeras presos y presas en Brasil. La Galle a la calle. Me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. La Galle a la calle. En noviembre, la calle aguarda a la Galle. La Galle a la calle. A las mujeres de mi tierra. Desde que a mi tierra natal volví, sentí que el tiempo retrocedía, que mis recuerdos ya no me perseguían, sino que los revivía. Los olores, los sabores, las palabras, con ese acento peculiar. Los ritmos de este rock tan melódico, el fanatismo por el equipo de fútbol o el barrio de pertenencia. Las típicas protestas por todo lo que dé para protestar. Esta es mi tierra, a la que tuve que abandonar por la fuerza desde muy pequeña, a la que tanto negué como extrañé, a la que soñé y al mismo tiempo odié. Hoy, con más orgullo, la siento mía. Me produce tristeza su cruel realidad, ver y vivir junto a mujeres que sufren, que les tocó vivir entre muros, las pertenecientes al sector más desfavorecido de nuestra población, las que tan olvidadas se encuentran por parte de esta sociedad, que aún sufre las consecuencias de nuestra sanguinaria historia reciente. Ellas que representan el estandarte de nuestra cultura, de nuestro pasado, es a ellas a las que admiro, de las que sigo aprendiendo a estar orgullosa de mi tierra. ¿Cómo superar la incertidumbre, el pasar del tiempo, sin tener claro el momento de la anhelada libertad? Voluntad política, le llaman, al poder de una firma. Que la calle nuevamente volveremos a pisar promesas y entendimientos. Se oyen hablar sin parar, sin que terminen de hacerse realidad. Otra Navidad ha de pasar para en casa poder brindar. Seres insensibles son los que deciden qué hacer de nuestras vidas, como si fuesen inservibles los instantes de vivirlas. ¿Qué pretenden al castigar los sueños, las ideas de la sociedad cambiar? ¿Acaso no nos conocen qué semillas somos para el nuevo despertar de una justa sociedad? Nos querrán amordazar, aniquilar y encerrar, pero más fuerte siempre será la voluntad popular. Nuestra resistencia servirá para las fuerzas de continuar la misma lucha de siempre, que algún día vencerá. ¿Quién puede afirmar que las generaciones que vendrán no sabrán cómo enfrentar el derecho a la dignidad? Herramientas dejaremos.